Abrir los brazos y poder gritar todo lo que quieras sin vacilar. Que los cuatro vientos puedan escuchar y que el silencio no pueda cerrar la ventana. Que abierta está la cual deja entrar la luz que ilumina la vida, que el miedo opaca. Es más, cuántas veces fui preso del temor que me embargaba, quebrando ilusiones de cristal que fueron inculcadas a patadas dadas por la propia vida que enseñaba. Esta solución lo daba, caminos que no llevan a ningún sitio. La clima ser inminente avanzaba, emancipación de un sentimiento errado sobre mis palabras y acciones. Escapando eternamente esos oscuros callejones sin salir de excepciones. Acordarme que nunca pudo ser, hizo aceptar todos mis errores. Avanzando con creces en este juego sucio de alegrías y dolores. De que no se sobrepone el que le teme a la muerte, pues en la vida no tuvo mayores inspiraciones. Del que cree y del que no, por eso yo alzo la voz, amedrentando al dolor, al miedo y al temor. El temor se hizo imagen. Vive tu vida. vive tu vida sin importar lo que te digan.